Hola, hola a todos. Acá Carolina, estoy en el acto de Plantamos Memoria con los compas de Memoria Portuaria, 24 de marzo, arriba del Esqueluchan. Yo soy el cordobés de Memoria Portuaria, pertenezco a esta organización, se armó allá por el 2005, acá en este mismo lugar empezamos, que es la vía, Garay La Vía. El predio se llama Arbolito, en homenaje a un cacique aborigen, también luchador, que lo secuestró, no, el que lo mató fue él, al coronel Rau. Bueno, acá se Pero fue. porque esta calle es Rawson. No, Rauch, hay un pueblo, acá han venido de escuela a quererle cambiar el nombre, se han alojado acá con carpa. Pero te quería comentar que, bueno, acá nosotros empezamos a trabajar la cuestión de los desaparecidos del puerto y empezamos a investigar de todas las tendencias. Y bueno, y a partir de eso empezamos a hacer los actos y a dar charlas en las escuelas, en la universidad, en donde nos llamara. Y al principio, como todo, cuando uno recién arranca, decís, ¿qué carajo vamos a decir nosotros? Y no, vamos a contar la verdad, loco, lo que pasó, porque ¿para qué mierda nos juntamos? Bueno, acá hay compañeros que, por eso decimos unidad, organización y lucha, fue la primera consigna. Acá todas las tendencias estaban compañeros del ERC, compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores, del comunismo, del peronismo, creo que las cuatro ramas que estaban, Juventud Trabajadora, Montonero, bueno, la parte política, peronismo de base. Y llegamos a que si, ¿qué vamos a estar guitarreando y tomando vino y comiendo asado bajo la parra o abajo de un árbol, que hay muchos árboles acá adentro? Y contemos la historia, para que sepan quiénes somos, que acá hubo desaparecido y que fue la continuación de lo que fue en el 55 en adelante, lo más feroz, pero lo más feroz del siglo pasado fue la del 76. Bueno, así nace Memoria Portuaria y yo integro esa organización desde ese momento, del 2005, que empezamos a hacer esto. ¿Qué dato tienen del puerto en relación a los desaparecidos? No, en el puerto nosotros lo fuimos había un grupo de compañeros, nos separábamos en el sentido de que unos buscaban datos, los que andaban más con la informática y eso, se iban a La Plata y sacaban datos de ahí, de los diarios, que hasta que estuvo un diario acá que se llamaba El Atlántico, sacamos bastantes datos. Y después lo que vimos nosotros, en el caso mío, a mí me ¿cuál es la última hoja del libro nuestro? Yo ahí viste un poco lo que dije ayer ahí en el acto, cuando leímos el documento en el puerto. De que mi trabajo, hoy le comentaba a otro, que el trabajo que más hice en la dictadura era sacar compañeros. Por eso te decía antes de. Yo vivía allá en el Martillo, ahí hacíamos asamblea y todo, en plena época, cuando vino el golpe hubo que desparramarse. Bueno, mi laburo era ese, ¿viste? Sacar compañeros por los caminos rurales para salvarlos. No me interesaba si eran del PCMEL, por eso volvemos a lo mismo. Unidad, organización y lucha. No tenemos que estar. No, porque vos sos flaca y yo soy gordo y el otro se pelean por boludeces, ¿viste? Mientras que el sistema te atrapa. Y sabemos cómo es esto, ¿viste? Por lo menos en el caso mío, yo voy a cumplir 75 años. Y la vengo desde chico, que mi viejo en el 55 manejaba el tranvía, lo echan a la mierda porque era delegado. Y ahí me separo de mi vieja, ¿viste? Se separa de mi vieja y yo voy a interno, me interno en un colegio de cura. Por eso soy también anticura, ¿viste? No. Hubo curas piola, como por ejemplo acá el padre Puyane, que lo acusaron del golpe, de ser el ideólogo de la tabla. Hay que contar todo eso, ¿viste? Ahora nosotros tenemos dos compañeros perdidos, y uno era maquinista y el otro primer pescador, los Luques. Dos pibes que podían ser mi hijo también. No sé, si vivieran ahora tendrían 50, 50 y pico de años. Yo tengo un hijo de 50 años. Tengo otro de 46 y otro de 43. ¿Desaparecido? No, no, no. No, esos están vivos. No, los tuyos no, los otros. Los Luques desaparecieron, no, los mataron ahí en la tabla. Les pasaron con el tanque por arriba. De acá de Mar del Plata, algunos pibes estuvieron presos también. El padre Puyane, que lo acusaron de ser el ideólogo, un cura de tercermundista. Ese es un cura piola, ¿viste? Hubo unos cuantos, como el cura, ¿cuál era? No, Ortega Peña era el diputado, el cura Mujica de Buenos Aires. daba gusto hablar con esos tipos, ¿viste? Pero bueno, no todos son iguales. El poder. Sí, ellos lo manejan. Y eso, ya sabemos que para aplicar todos estos planes económicos, son los mismos del 55 y lo han sido antes, cuando lo voltearon, que se llegó, yo no vivía, no había nacido, pero uno lee algún libro, ¿viste? Son los mismos, la oligarquía. Son los mismos que lo que nos venden la historia cambiada con los Roca, no puede ser que a Roca, y bueno, vos acá, por hacerte un ejemplo, en toda La Pampa, todo el sur, vos pueblos, viste, General Necochea, General Madariaga, General, todos nombres de generales, viste, no hay nombre de un soldado ni de un gaucho en los pueblos. Y General Raus, ese es el que te digo yo que, en homenaje al indio Arbolito, al cacique, le pusimos el nombre de este, el predio Arbolito. Y tú mucho preguntas. ¿Nosotros vos que sos de La Plata? De Buenos Aires, lo yo. Bueno, porque ahí está, un día que yo, la primera vez, no, la segunda vez que fui a la universidad, una compañera que era compañera del Negro Robles, que es el compañero de la de esta chica, creo que estuvieron en Cana juntos, que le decían el Uñita. Estuve con una compañera que, Mirta puede ser que se llame, no me acuerdo. Con ella tuvimos la universidad, ella nos hizo el contacto para entrar a dar una charla. Fuimos con otro compañero, el polaco, y bueno, me mandó bastante ahí también, ¿viste? Yo fui 4 veces a la Universidad de La Plata, sobre todo a hacer lo que me estás preguntando vos, ¿viste? Y a contar la historia de lo que no se sabía de Mar del Plata. Porque Mar del Plata es la ciudad feliz, este es un barrio de medio pelo para arriba, ¿viste? Yo estoy acá y me pregunta a qué me dedico. Bueno, ahora ya me conocen, ¿viste? Pero vos le preguntás a cualquiera a qué te dedicas, no. Tienes que tener la confianza o haber tratado. Sí. Ese tipo de gente ahí. Bueno, son de la ciudad, no sé. No tiene ni idea. Siempre triunfó la derecha. No, este es medio pelismo, ¿viste? Hay muchos gringos que tienen 6, 7 departamentos, alquilan, viven de eso. Sí. Bueno, entonces le mandamos un saludo de Memoria Portuaria, ¿no? Sí, de Memoria Portuaria para todos los compañeros. ¿De dónde decís que sos? De la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, un saludo y no hay que aflojar, hay que unirse. Nosotros no podemos estar separados, por más que blanco, negro, no, loco. Pongámonos las botas, las manos, los guantes, todo y no aflojemos, porque si nosotros aflojamos ahora, nos van a hacer mierda todo. Ya tenemos la experiencia de años anteriores. Y son los mismos que, como decíamos antes, que vienen de lo más contemporáneo, del 55 en adelante, para imponer los planes económicos. Eso hay que tener en cuenta. Y hay que contar toda la historia es repetida. Sí, gracias, niña. Está diciendo que la lucha está tomando otra forma. Claro, hoy la lucha es una revolución permanente. Mira, tanto que hablábamos de eso. Es la lucha de las mujeres, el ni una menos en las calles, en las fábricas, es pedir el aumento de salario, es una fábrica recuperada por los despedidos, una cooperativa. Y bueno, eso creo que eso es lo que pienso. Ha tomado otras formas, por eso estoy orgullosa de decir que estoy autoconvocada, que no pertenezco a ningún partido político, que ya te digo, la política hoy está asimilada a la cercanía al poder, con muchas excusas, con muchos peros, y creo que también es por una desmoralización, porque ya no se cree que esto pueda cambiar. No sé, parece que estuviera instalado el modelo neoliberal, porque seguimos siendo neoliberales, y todos nuestros recursos están regalados. Entonces, bueno, por eso pienso que el camino sigue, la lucha es la misma, con otros nombres, con otros sujetos, y bueno, eso. Estaba pensando eso que decías, que a veces las personas por ahí van a la marcha, ay, porque van con esto, porque vos lo que estás diciendo es como, no, ir por uno mismo. Claro. Un mismo construido por lo que uno individualmente siente cuando va a la marcha, ¿no? Claro, sí, porque la identidad se ha quedado pegada a un partido político, a un movimiento, Y creo que está buenísimo poder, bueno, hablamos de libertad, de ser libres, ¿no? Y yo no quiero ni pensar cómo va a ser la gente que realmente está dolorida en este, un día como hoy, decir que no se marcha, no sé, me parece que no les hace bien. Sinceramente me parece que eso no puede hacerles bien como emocionalmente. No, es un conflicto, es una contradicción, es un conflicto. Y yo lo lamento que sea así, y espero que mucha gente, más allá de esa no convocatoria, de esa desmovilización, hoy me los encuentre autoconvocados, sinceramente.